11:30 de la mañana en punto, la hora en todo el país. Señoras y señores, continuamos en este mañanero de día lunes. Juan, si yo te digo que la empresa, una de las empresas más importantes que embotella Coca-Cola en la Argentina, tiene problemas, está en crisis, despide trabajadores. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Coca-Cola. ¿Bajó la producción Coca-Cola? No, en absoluto. Lo cierto es que desde hace algunos días, desde hace algún tiempito, en la planta FEMSA, embotelladora de Coca-Cola, en nuestro país, concretamente en Capital Federal, empezó con una serie de despidos que supera la cantidad de 20 trabajadores que han dejado cesantes en este tiempo. Lo cierto es que no hay números absolutamente comprobados de que Coca-Cola haya bajado su producción, muy por el contrario. De hecho, hace algunos días se conocía información que hablaba de que el país de América Latina donde mayor cantidad de gaseosa se consume es la República Argentina. Por eso es que es muy complicada esta situación. Para conocer los detalles de esta operatoria de la empresa FEMSA, es que estamos en comunicación con Gabriel Zapata. Él es trabajador de FEMSA Coca-Cola. Gabriel, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Ariel, buen día, Juan. Buen día. Por suerte, contentos. Volvimos recién del corte de Callao y Corrientes, de ahí marchamos al Ministerio de Trabajo, y bueno, positivo por ahora, conseguimos una reunión con Ciarino, el jefe de gabinete de Tomás, mañana a las 5 de la tarde. Esto fue recién, ahí estamos viendo a través del cable, sí, que estaban llevando adelante ahí la movilización en Corrientes y Callao, pleno centro de la capital, y nos decís que el resultado es este. Sí, es positivo hasta ahora, ¿verdad? Después mañana, depende de lo que nos digan en la reunión, vemos si seguimos tomando medidas o nos calmamos un poco. Gabriel, contanos cómo comienza esto, esta serie de despidos, de cesantías que empieza a dar a conocer la empresa. Bueno, esto comienza en abril de este año, no es solo despidos, ¿viste? Te quería recalcar, ¿viste? De Coca-Cola FEMSA de Pompeya, que es a la que pertenecía yo. Claro. Esto comienza en La Matanza y en Monte Grande. Comenzó con Monte Grande con 40 despidos, siguió en La Matanza con 40 más, y ahora son 20 acá de FEMSA de Pompeya. Sí, estamos hablando de 100 trabajadores. Sí, trabajadores despidos, sí. Los motivos que da la empresa son falacias, ¿viste? Te ensucian el currículum para justificar, viste, un despido ilegal con una persecución que hay adentro, porque la mayoría somos trabajadores que formamos una agrupación y luchamos, viste, por nuestros derechos, viste, lo esencial para el trabajador. Claro, digamos, ahí lo decíamos al inicio, si uno repasa los números, no hay, desde el punto de vista de la ecuación económica, de la rentabilidad que tanto defienden los empresarios, no hay manera de justificar estos despidos. No hay manera, porque hasta hace poco tuvimos reuniones con los gerentes que eran argentinos. A todo eso también es otro tema, pues los limpiaron. Ahora vinieron gerencias colombianas y mexicanas, ¿viste? Bajaron con otro mandato, ¿viste? Porque están acostumbrados a otras cosas, ¿viste? Más para el norte, ¿viste? Los presionan de otra forma, los persiguen. Qué sé yo, si entras en Sinaltra Animal, es una página, ¿viste? De sindicalistas colombianos. ¿Cómo es? A ver, repetinos, ¿cómo es? Sinaltra Animal. Ahora la vamos a buscar. Sí, es una página de un sindicato colombiano y ahí te explica más o menos cómo se manejan. Ahí se manejan un poco a otro nivel, que no creo que lleguen acá, ojalá no llegue, ¿viste? Aunque muchos tuvimos persecuciones hasta ahora, pero persecuciones mínimas. A mí me siguieron hasta mi casa unos muchachos, ¿viste? Bajaron de un auto, me corrieron hasta la puerta, ¿viste? Todo un simulacro así, zafé, porque me abrió, ¿viste? El portero del edificio, zafé. Pero en Colombia es más duro, porque ahí a los sindicalistas lo hacen desaparecer, sí, ¿viste? Por medio de sicarios, claro. Y esas cosas. Sí, estamos hablando de... peor, ¿sí? Claro, estamos hablando de lugares donde, digamos, la organización sindical y aquellos que defienden los derechos de los trabajadores, directamente, digamos, el trato es este que vos decís, ni hablar en Colombia y en México, donde directamente es la persecución y muchas veces la muerte. Sí, igual hay una nota en Infobae, si entras también, hay una nota del gerente general de FEMSA de Coca-Cola que ya dio un anuncio más o menos de lo que se viene, y dice así sin escrúpulo en el mes de la reunión con los festejos de los 125 años de Coca-Cola, que se van a venir tiempos de sangre y muerte, y los que quedemos vivos tenemos que seguir para adelante. No, pero es así lo dice. Entras en Infobae, sí, entras, sí, ya... y la buscas. Ahora mismo están posteando la foto por Twitter, por todos lados, la charla del tipo. ¿De qué manera ensuciaban el currículum para justificar los despidos? Y por ejemplo, viste, yo no tengo ni una falta, viste, tengo falta en tres, yo tengo 13 años en La Plata, tengo una o dos faltas, no tengo llegada tarde, nada, pero me decían que mi perfil después de 13 años no se adaptaba a la empresa. Tardaron un rato en darse cuenta. Sí, tardaron un rato. Encima te echan a la calle como un perro, ¿viste? Coca-Cola no es, ¿viste?, la empresa de la felicidad, como decís, con Papá Noel, todo eso, ¿viste? Te echan como un perro y no te dan un mango, nada, te dejan en la calle. Todo por luchar por tus derechos, ¿viste? Por procesar. Y encima el sindicato que tenemos, ¿viste?, ya transó con la empresa, ¿viste?, con una patronal, y estamos en Pampa y la Vida. Uh-huh. Claro, este es el elemento que aparece como rasgos característicos en estas cuestiones, un sindicato que en determinados momentos deja de representar claramente a los trabajadores, y de ahí la necesidad de organizaciones de nuevo tipo, ¿no? Es decir, ustedes están organizándose desde hace un tiempo por fuera de la estructura general del sindicato, y esto es en buena parte lo que explica lo que está haciendo la empresa. Sí, fíjate la diferencia, que yo pertenezco a una agrupación marrón interna, que es una comisión interna, ¿viste?, como tiene la 60, como tiene Kraft, Donnelly, Cresta Roja, ¿viste?, así. Estuvimos 2 años en el mandato. En esos 2 años no hubo ni un solo despido. Además, se recategorizó, se trató de efectivizar, porque están tercializando todo, están contratando gente tercializada. Claro. El 40% de la planta en Coca-Cola es tercializada hoy en día. Claro. Así que vos durás 3 meses, 6 meses y te echan, te descartan. Uh-huh. Ese es el plan a futuro. Y bueno, en 2 años ellos asumieron, ahora nosotros perdimos, porque en base a una maniobra que hicieron ellos, viste, que te hacen entrar gente de otros lados, gorilas. Claro. Que ellos manejan y votan, viste, te votan así de guapo, y nos ganaron ahí nomás. Igual en la votación, apenas ganaron, ya a partir de abril empezaron los despidos, el trato, ¿eh? Uh-huh. Es el trato que habrá hecho el sindicato con la patronal, seguramente. Claro. ¿De qué sindicato estamos hablando? ¿De quién es la conducción? De Pablo Fernández. Pablo Fernández, y nosotros el que vemos comúnmente es a Romero y a los 7 delegados, que son, viste, no quiero hablar mal, pero son unos parásitos que ya nos enteramos cada cosa, que ponerle, los mismos compañeros adentro nos informan que se filtró más o menos que hay peleas entre ellos mismos porque se pelearon por nombres que están dando, viste, nombres de nosotros, de la agrupación, llevan nombres a Recursos Humanos a la empresa y le dan un cachet. Claro. Según el nombre que sea, le dan 10, 15 mil pesos por cada nombre. ¿Mm? Que llevan, ¿entendés? Uh-huh. Que pertenecía a la agrupación y todo eso. Igual en la agrupación somos bastante, así que si tienen que echar, seremos 160, 170 en Coca-Cola, así que les quedan bastante todavía. Uh-huh. Pero primero nos tocaron más a los pilares, ¿viste? Fueron buscando así, y atemorizando, ya les cambiaron los turnos adentro, los presionan, le pasaron a hacer un 6x2, tienen un fin de semana cada 2 meses, ¿viste? Bajaron con todo, con las medidas y todo, con el apoyo seguramente del gobierno, ¿viste? Porque hace poco, ¿viste?, que Cristina firmó un contrato con Coca-Cola que genera trabajo. Esto es toda una falacia, una mentira. Genera trabajo en estas condiciones, sí. Digamos. Claro, genera trabajo en estas condiciones. La gente está presionada, hoy en día está mal. Pasaron muchas cosas en Coca-Cola que no salen a la luz porque, ¿viste?, Coca-Cola mueve muchísima plata, y en Coca-Cola murió una persona hace 2 o 3 años. Murió, te vas a explicar, por falta de capacitación. Todavía no estábamos nosotros, 3 años, nosotros tuvimos 2. Fue un chico que entró por agencia, así como entran mucho, ¿viste?, porque tercializan. Claro. Y no lo capacitan, y el jefe directo del supervisor lo mandó a una línea de producción, y el pibe subió, ¿viste?, a destrabar un pale, ¿viste?, porque salen las gaseosas, salen en pale, ¿viste?, se forman en pale así. Claro. Y el rodillo le comió el tobillo y perdió su vida con 19 años. Claro. Y eso no salió nunca a la luz. Nosotros lo denunciamos todo, y bueno, y por eso estamos como estamos hoy. ¿Y cuáles son las expectativas, Gabriel, de esta reunión que tienen mañana en el ministerio? Y para lo que hablamos con los compañeros y las distintas agrupaciones, viste, porque estuvieron de todos lados, y de la 60, todo es positivo, porque conseguimos que en el primer día de decirle la verdad, que Argentina conozca lo que es Coca-Cola, y que te den una entrevista con Cerino, el jefe de gabinete de trabajo de Tomada, es muy positivo. Igual mañana vamos a ir con los tapones de punta, no nos queda otra, porque estamos luchando por nuestro salario, ¿viste? Lo que queremos es un salario digno y que nos respeten. Si Coca-Cola encima es una empresa multinacional que ahora pertenece a México, ¿viste?, como franquicia, que viene a Argentina y se lleva millones y millones en base al esfuerzo de nosotros. Son buitres. Sí, de eso no nos cabe la menor duda. Decíamos esto de aplicar en la Argentina la misma lógica de laburo que llevan adelante. Nos ponías vos el caso de México, de Colombia, donde han barrido directamente a las organizaciones sindicales. Entra en la página y vas a ver que no te estoy mintiendo. Sí. Y ahí te dice todo, cómo trabajan ellos. Bueno, es el mismo jefe que vino para acá, lo tuvimos el año pasado, Jaramillo, y ahora tenemos a otro mexicano acá, que se dice el trato. Adentro está muy atemorizada la gente, nos cuesta, ¿viste? Claro. Porque le cuesta también conseguir trabajo, pero más tiene el miedo de eso, a la persecución, todo eso. algunos estamos curtidos y por suerte la familia nos acompaña. Viste, yo a mi familia le, qué sé yo, por el momento, muchos de nosotros que andamos en esto, nuestros familiares los mandamos a las casas, viste, de tu suegra, sí, de tu mamá, qué sé yo, y te quedas vos en tu casa por el tema de ese, viste, que ya a mí me parece que es una sola vez, y a un compañero dos veces, viste, y a otro más, viste, que más resalta, nos van presionando de esa forma, viste. Ya han golpeado igual, compañeros, llegando al trabajo, viste, bajan así matón y te golpean, te quieren amedrentar de la forma que sea. Sí, digo, ofreciéndote plata. Claro, o si no el soborno, claro. Yo no firmé nada, ninguno de los compañeros que estamos presentando somos 10. Echaron a 20 en defensa, los otros tuvieron miedo y arreglaron, viste, porque cada uno tiene su problema, nosotros claro, no nos presionamos. Nosotros no firmamos nada, no recibimos nada, ni una indemnización, nada, porque no firmamos. Nos firmamos directamente y te llaman, viste, de recursos humanos de la empresa para ofrecerte esto, para que te calles, para que te dejes joder, y entonces te meten presión de todos lados, ¿eh? Esto fue siempre, o sea, vos tenés 13 años en la fábrica o en la empresa, o se incrementó en los últimos años. Y se incrementó en los últimos años, pero fue siempre así. El sindicato no existía en Coca-Cola, claro, gracias a nosotros que metimos presión como agrupación, no existía. Sí figuraban en descuento, viste, que te sacan por ende el 1%. Claro. Y ahora te sacan el 3% por ser afiliado, sí, pero tú presionamos, el sindicato tuvo que hacerse presente en Coca-Cola, vinieron, se hizo una elección, bueno, ganaron ellos, a los dos años ganamos nosotros, pero de esa forma, si no, no aparecían nunca. Reciben la que le dan y se van. Claro. Nada más, no le interesa. Sí, igual es, digo, es una locura tener que habituarse a esto que vos nos contabas, con la familia involucrada, yendo de un lado a otro, cuidándose la espalda, cuando lo único que ustedes están haciendo es laburar y tratar de garantizar los derechos conseguidos después de mucha lucha. Digo, es una locura tener que habituarse a ese tipo de cosas. Sí, más a esta altura del siglo XXI, que llegamos a acordar a los 70, a las presiones, pasa, tuvimos que salir a los medios y hacerlo público porque la gente no sabe de lo que son las multinacionales y cómo se manejan. Entonces, mismo en España despidieron a 1000 trabajadores Coca-Cola, después tuvieron que recuperar en base a la lucha. Allá fue un poco peor, pero acá recién comenzamos nosotros con la lucha. Imagínate las que vamos a pasar, por eso tenemos que mandar a la familia a otro lado, ¿viste? Uno la piensa, es como vos decís, que te da miedo, pues yo tengo dos nenes, ¿viste? A uno lo operaron hace 2 semanas, ¿viste? Lo tengo operado, ¿viste? Y bueno, pero no queda otra, estamos en la lucha. Gabriel, nada, en primer lugar nos parecía interesante el caso, porque digo, más allá que ocurra en un lugar bueno, no tan lejano, que es la capital federal, nos parece que es una buena muestra del accionar de estas empresas multinacionales que no tienen ningún reparo en hacer todas estas cosas que vos no contás, frente a laburantes que lo único que están haciendo es querer laburar y poder defender sus derechos. Seguiremos atentamente a ver qué es lo que ocurre mañana en esta reunión en el Ministerio de Trabajo, a ver qué respuestas le dan frente a esta situación. Te mandamos un abrazo por intermedio tuyo ahí a todos los compañeros, y seguramente te estaremos molestando pronto para ver qué tipo de novedades hay en esta cuestión. Que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco la oportunidad que me das de expresarnos, y bueno, nos estaremos comunicando, no me molestás para nada, aparte se viraliza de una forma y que sepan lo que es Coca-Cola a nivel argentino, por lo menos que lo sepan. Muchísimas gracias.